Manhattan Transfer, una historia muy grande en el mundo de la música. Se movieron en la música de Louis Armstrong, se fueron a Brasil a hacer música con Javan, con Iván Lins, con muchas otras figuras grandes de Brasil. Hicieron trabajos de Navidad, tuvieron éxitos en la música pop. Una carrera muy grande que se vio truncada por la muerte de uno de ellos. Hace unos años murió Tim Hauser, que era una voz importante, de un infarto fulminante. Y esos grupos vocales, con esos talentos vocales, cuando pierden uno, ya no es lo mismo. Y desde ahí el grupo no vuelve a ser lo mismo y las chicas se fueron como solistas. A veces se presentan los nuevos cuatro, pero nunca será igual. Los quiero dejar entonces con esto, Manhattan Transfer, y una versión de un clásico muy lindo que se llama Embraceable You. De esta canción. La original, por supuesto, es la más importante de los años 60. Le dio un puesto número uno en las listas de Billboard a este dúo, Paul Simon y Art Garfunkel, que pues con esta canción lograron meter más de 800,000 personas en el concierto de Central Park en Nueva York. Ellos después se abrieron como solistas. Art se dedicó a no hacer nada, tuvo un par de éxitos, el que más me gusta es I Only Have Eyes For You, y él, Paul, sí siguió una carrera con muchos altibajos. Hace poco sacó disco Paul Simon, pero no lo tengo, la verdad me ha dado como pereza comprarlo, porque después de Graceland todo es igual, pero se ha ganado todos los Grammys, ha hecho mucha cosa. Y bueno, en este caso estuvieron los dos, pero no quiero presentar esa versión. Me encontré una electrónica diferente. El grupo se llama Oats y el tema The Sound of Silence de Paul Simon y Art Garfunkel. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, meet the hello of a dreamland. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. Said I, you do not know. Silent like a cancer grows. Hear my word and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and it cold in the well. For silence, and the people find a way to the neon god they've made. And the sun flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The sound of silence. Vámonos con la música brasilera. Initial Thrill fue un trabajo de una niña que sacó dos discos, dos nomás, y la competencia la llevó al cadalso, la llevó a un precipicio musical en el que murió automáticamente, porque cayó como desde un piso 40 al vacío por la falta de seguidores de su música. Yo la seguí. Tenía una voz bonita, pero no se le veía como mucho aliento al futuro. Pero en este primer disco hizo cosas buenas como Brincadeira y esta versión del clásico de James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Ella se llama Kenya. Do me wrong and do me right. Tell me lies but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure it's good to see you, but it's time to go. Don't say yes and please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. Undecided when your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Say goodbye and say hello. Sure it's good to see you, but it's time to go. Don't say yes and please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. You ain't gonna see me get down on my knees. Undecided when your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong and do me right. Tell me lies but hold me tight. Be lonely tonight. I don't want to be lonely. Japón, pero con un hombre que vivió mucho tiempo en Italia, estudió en un conservatorio en Italia, creció en Italia, completamente japonés, una persona muy querida en su país, pero con una música extraña, porque es muy difícil que uno pegue música cuyo principal instrumento es el acordeón. O sea, yo sé que el tango, pero el tango era distinto, era bandoneón, era un ritmo, pero esto es un japonés ahí como perdido entre el horizonte, miren, con la mirada perdida en el horizonte de cielo y mar, como dicen Vinicius y mi querido Toquinho. Él se llama Koba y se llama Cuando sentirai da sola, desde Japón. Sentirai da sola, prova a guardare la luna, nell'ufficio postale di luna, spedirò un sorriso per te. Thank you. pioggia. E la piove, piove molto forte. Ma prima che ti bagnerai, io diventerò ombrello tuo. Thank you. poquito del pop, de la música negra, del rhythm and blues de los años 70, con una agrupación que fue famosísima mucho antes, en los años 60, a comienzos, y tuvo una integración siempre muy buena de esos grupos que bailaban y cantaban, que Spinners, por ejemplo, estos, The Tramps, 3 Degrees, habían muchos grupos como The Stylistics, que solo cantaban y bailaban, pero que nunca se les ocurrió escribir una canción, ni mucho menos, pero eran voces muy brillantes. Este grupo tuvo muchas canciones. Are You Man Enough, de la película, de una película fue ese. Tuvieron otra que me encantó que se llama I Can't Get You Out of My Mind. En los 70 tuvieron muchísimas, muchísimas canciones. Reach Out, I'll Be There, etc. Y esta canción fue la más importante de ellos de los 70. Creo que llegó o al número 1 o al número 2. A puros comienzos de los 70, The Four Tops. Y el tema Ain't No Woman Like the One I've Got. No hay una mujer como la que yo tengo. Every day the sun comes up around her, she can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her, heaven must have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Oh, no, man, don't come back. To make her happy doesn't take a lot. She don't ask for things, no diamond rings. So together like a hand in glove, like pages in a letter. Ain't no woman like the one I love. She can fill me up when it's down I'm going. Put a little music in my day. Wouldn't be surprised if my love keeps growing. Minute that she stays away, I would kiss the ground she walks on, 'cause it's my word, my word she'll obey. Now, ain't no woman like the one I've got. Well, I kiss the ground she walks on. To make her happy doesn't take a lot. She's a real good friend like two men, so together like a hand in glove. A lonely man when she's gone. People ain't no presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y nos vamos para Inglaterra. Con este grupo comenzó el sonido de la FM en 1996, y bueno, Lightning Seeds es el nombre de este maravilloso grupo, de un trabajo remasterizado, y quiero compartirlo con ustedes, un dúo genial de la música inglesa que ya se desapareció completamente, como todo lo que había en 1996. Ya no existe Sweet Out Sister, ya no existe Everything But The Girl, ya no existen estos, ya no existe Spice Girl, ya no existe nada. Aquí está entonces Lightning Seeds. Perfect. Perfect. See the rivers filled with rain. I wish it could be blue again. Hazy petrolheads, a perfect day, a perfect night. Tell me all those perfect lies and lie by kindergarten till it's light. Streets are full up every night with people buzzing round the lights and waving at the taxis driving by. And yesterday's today's just fade away. Watch the morning chase the night. Rolling home, it's getting light. Feeling sleepy, full of wine. Fall in bed. Perfect stare, perfect eyes. Kiss you as they tell you lies. And wonder where you're going. Palace high with time to fill. Gardens in your windowsill. In between the pavement and the sky. Now tomorrow's today. And yesterday's today's just fade away. A perfect day, a perfect night. Tell me all those perfect lies and lie back in the garden till it's light. Perfect silence, me and you. It's really me, I really do. Remember every moment magnified. Yesterday's today's just fade away. Tell me why all the words will never come out right. I'm fumbling blind. I've been driving through the dangerous signs. Uno de los grandes directores de orquesta de Italia, de música clásica, incursionó después en los boleros, después incursionó en muchas otras cosas. Pero este de boleros, en Symphonic Boleros, pues le dio un paso gigante a él para hacer tango y hacer otras cosas. Pero él se reconoce por tocar bandas sonoras, por estar con las mejores orquestas de Europa. Él es Ettore Strata, Ettore Strata. Y sacó una canción de César Portillo de La Luz, el mismo de Contigo a la Distancia, que a mí me parece más bonita. Y miren este arreglo, que es hecho por un argentino, con Ettore Strata, Delirio. Thank you. Fue pues la continuación de la vida de Lola Flores. Después aparecería Rosario y como hijo aparecería Antonio Flores. Él se suicidó porque no pudo con la muerte de su madre. Rosario siguió su fiesta flamenca por todas partes, pero creo que la mejor voz de todos ellos, la mejor voz, no decir que música de todos ellos, pues exceptuando a su madre, a Lola, Lolita Flores, pues es Lolita. Y se metió en el nuevo flamenco hace muchos años y de uno de sus trabajos, pues está esto tan lindo que dice Si quieres, con Lolita. Grande, ya está muy mayor. Yo lo veo ya como listo para decir adiós, pero pues hizo mucho en la música. Es uno de los más grandes arreglistas, compositores, directores de orquesta y sobre todo productor. A él le debe todo Michael Jackson. Y a él le deben muchos toda su carrera. Él como solista tuvo muchos discos. Este es un disco de él como solista, pero siempre invitaba a mucha gente. Me refiero al grandiosísimo, al excelentísimo Master Quincy Jones. Y este timita suena muy lindo. Moody's Mood of Love. De las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical en el formato Emilio Sánchez, y a continuación la visa múltiple, la FM con Emilio, a las 6 de la tarde. Y los dejo con un trabajo en vivo de una agrupación que ha tenido más formaciones que los originales. O sea, yo no conozco un programa de radio que ha tenido tanta gente, y fuera de eso, tanta gente que va y vuelve, y fuera de eso, que el productor los vuelve y los recibe. O sea, es como si tuvieran una carte blanche, una carta blanca abierta para que puedan entrar cuando les da la gana. Eso es culpa del productor Orlando Rivera y del director, que es Nicolás Samper. Yo soy un director asociado, pero cada día me alejan más. Fleetwood Mac es este grupo. Pues así llegamos al final con este trabajo en vivo del grupo Fleetwood Mac, y un tema que es muy bonito en esta versión. Big Love, hasta pronto, amigos, hasta el próximo domingo. You guys are great. Thanks.